Hoy, en Cámara Testículo, veremos cómo los efectivos policiales combaten contra la delincuencia infantil. Además, estuvimos registrando infracciones de tránsito y las sanciones que ponen inspectores competentes. Nuestra Cámara Testículo estuvo en la noche en la puerta de dos boliches totalmente diferentes, donde sus protagonistas tienen pensamientos muy opuestos. Y para terminar, estuvimos en un queco de la calle San José, pero en realidad no estábamos trabajando, pero la cámara estaba prendida y todo está registrado. No te lo pierdas. Aquí comienza Cámara Testículo. Por las noches, las calles montevideanas se vuelven una boca de lobos. A continuación mostraremos una banda de jóvenes de entre 12 y 13 años rapiñando por todos lados. ¿Ustedes terminaron la escuela? No, ni ahí, loco. Nosotros estamos para la escuela, viste que no estamos ni ahí, loco. Nosotros somos en la calle y en la calle vamos a morir, vos sabés cómo es. ¿Y ustedes salen a robar o solo piden? No, nosotros no gusta andar pidiendo, acá la gente está pelada, no tiene un shop, el país se está yendo a la mierda acá. Entonces nosotros vamos directamente, le cajamos en el corte, ahí en el cuello y le sacamos los morlacos y dale que es tarde. Ahí va, loco, igual nosotros sabemos que no va a matar a nadie, o a nadie más. ¿Y ya mataron a alguien? Sí, pero vos no seas vigilante porque los ratis nunca se rescata que fuimos nosotros. Pa, mirate que viene acá, vos, está con toda, chica. Vos, vecino. Con todo el respeto ahí, ¿no tienes un pesito para el cabernet? No, flaco, no tengo un peso. ¿Estás seguro que no tenés? Te va a crecer la nariz, vos, ratón. No tengo nada, si tengo te doy. Busque bien, que algo que tenés, muchacho, busque bien. Ah, mirá, acá tengo un peso. ¿Un peso me va a dar, viejo trolo? No tengo más. ¿No tenés más? ¡Ah, no! ¡Oh, pará, loco! ¡Achale la base, pelá! ¡No, pará, loco! ¡No tenías plata, viejo de mierda! ¡No me pegue, no! ¡Déjame los documentos, flaco! ¡Dale, pocho, vamos a rajar! ¡Llegan! Minutos más tarde. ¿Tiene algo esa billetera o no? ¿Qué haces vos acá? ¿No estaba del otro lado? Sí, pero los vi venir para acá y me vine. Algunos pillos tiene, sí, algo da. Vos, está linda la cámara de foto de ella. ¿Qué cámara? Esta es una filmadora. Lo que llega, vos, dos gambas y sacamos. Dos palos le puedes llegar a sacar. Bueno, mejor todavía, dame la cámara, papá. Pero está laburando, la estamos usando. Dale, hija, te jodiríame la cámara porque lo vamos a romper todo. No, pero para flaco. No, nada, toca acá, porque te rompo todo. Dale, no, dale, no, dale, pero. Toca. Rica cámara no hicimos, pelusa. Sabelo, vos, ya ven, tremendo loco, vos, le falta moñito para hacer un regalo completo, vos. Vos, ¿cómo mierda se apaga esto? Yo qué sé, vos, apretá acá, dale, vos, apretá. Como adelantamos también, estuvimos poniendo una cámara para ver las infracciones de tránsito que registra un agente del orden en la zona de Boulevard Artigas. Deténgase, caballero, deténgase. Uy, pará, ¿qué pasa, man? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien, no? Documento, por favor. Uy, espera. Los papeles del auto, dale. Sí, pará. Dale los papeles. Pará, que es nuevo, que no sé dónde están los papeles, espera. Dale los papeles. Acá está, su cédula. ¿Este es usted? Sí, soy yo, ¿no ves que salí precioso? Gómez Bolaño, usted me está cazando de pinta, señor. Roberto Gómez Bolaño, ¿se llama usted? Soy... Chespirito, le dicen también. No, pero no seas tarado, es que... ¿Cómo soy... tarado? ¿Qué le dijo tarado, señor? Pero soy pariente, loco, está todo, pero está todo deme bien, soy un amor, boludo, pero... Deme los documentos. Pero son estos. Roberto Gómez Bolaño se llama, me está cazando sí, de pinta. Ya le dije, ¿usted no cree? Tengo cara de pelotudo, mi yo. Mi padre es sobrino de Chespirito y me puso Roberto por el honor de él. Loco, está todo bien, pero ¿qué pasó? Los papeles del auto. Dame los papeles del auto. Tomá, acá está, son nuevos, tiene 15 días, vos. Pero este es el papel que envuelve el asiento, papá. Los papeles del auto, los papeles, que, boludo, me estás cazando de pinta. Pero me estabas pidiendo eso, loco, esperá, que estoy medio re loco ahí. Y entonces, no sé, a ver, aguantá. Acá, tomá, mirá, ahí tenés el nombre de la matrícula, acá está, todo, sí. A ver. Bueno, al parecer está correcto. Dígame. Aguantame un cacho que estoy medio mareado. ¿Bebió usted? Solo un poco, pero no tanto. Sopla acá. Pi. 10:48. ¿Usted le parece que usted puede manejar en estas condiciones? No sé, estoy un cacho mareado, se me da un cacho vuelta todo, pero seguro encontramos una forma de arreglarlo. Las luces. Están ahí adelante, los focos están ahí nuevitos, no los estrené todavía. Sí, se nota que no los estrenó. De noche y con las luces apagadas usted y en pedo. ¿A usted le parece? Bueno, son cosas que pasan, es que uno se olvida. ¿Qué está notando? Anotando la multa que le voy a hacer, señor. No, pero seguramente podemos llegar a alguna especie de acuerdo monetario o no sé, mire. Exceso de velocidad, señor. ¿Qué? 120, ¿vos qué te parece? Estamos, ¿para qué carajo? Pero estamos en Boulevard Artigas, son las 4 de la mañana, señor, no hay nadie, respeto, ya está. Respeto, por favor. Respeto al orden, por favor, silencio. Pero, ¿para qué carajo tiene ese disco ahí si igual de acá 148 kilómetros por hora? ¿Qué disco? El disco este que cuelga acá, el CD. Pero 148 fueron 120 nada más. Usted está queriendo usted está queriendo que yo le dé más plata. Usted no, esto así no va. Señor, son una multa gigante, le vamos a tener que esperá, llevar el auto. No, espera, tengo un Chivas acá. Está sin abrir. Un Chivas Real dice 12 años. Yo si se lo doy, usted se puede olvidar de esto. ¿Está entero? Está en caja. No entero. Si querés te mato entero y te lo muevo entero, pero... Usted me está cazando de pinta, señor. A ver, muéstreme el Chivas Reales. Acá está, toma. Opa, parece ser bueno. Y sí, me lo regaló, pa. Bueno, podemos solucionarlo de repente. Y no sé, usted ve, señor oficial. Yo estoy un cacho apurado, me tengo que bueno, ir. Bueno, ¿tiene alguien que lo lleve? Sí, el auto me lleva. No, señor. Un taxi o algo. Bueno, sí, yo consigo la vuelta y me voy. Bueno, vaya. Dale, gracias a usted, déjelo, señor policía. Déjenlo en la mochila sin que nadie se cuenta. País funcionaría mucho mejor si hubiera mucha más gente como usted. Sí, sí, y peor si hubiera gente todo como usted. No, adiós, vaya. Que no. Deje la botella ahí. Dale, nos vemos, chao, loco. Estuvimos en la puerta de dos bailes, dialogando con integrantes de dos bandas urbanas muy distintas. ¿Qué estás tomando? Estoy tomando acá un vino, loco, que compramos acá suelto. Ay, no, estamos acá, estamos consumiendo un poquito de vodka con... ¿Con qué? A ver, esperame un segundo. A ver, Rulo, ¿qué tenía esto? Eso es vodka con gin, con speed. Sí, esto tiene un vodka con gin con speed, pero yo no estoy tomando porque ahora me voy a clavar una pastilla de estas. Son mágicas, ¿no sabes? Se hacen... No sabes. Ubicar la estratosfera, te dejan pasando la estratosfera. Estamos alterando la percepción acá. ¿Y ustedes hace cuánto vienen a bailar acá? ¿Vienen siempre a estos lugares? ¿Esta zona...? ¿Cómo le gustan las mujeres? Pará, vos, flaco, michillo, pregunta de ahí. Yo, ¿cómo te pensás que soy, vos? No, es que... ¿Qué te pensás que soy, muchacho? Hacé una pregunta de otro foto. Bueno, bien, acá nos interesa el tema de las mujeres. ¿La mujer ¿Cómo te gustan las mujeres? La mujer con alto fleco así, ¿sabés? Tiene una llanta ahí, este, loco. Una calza apretada, loco, así. Está bien. ¿Y dentadura completa o dientes chino? ¿Cómo? Y papá, llame bien, vos, loco. Sí, dientes chino, o dentadura completa. Los dientes, no. Bueno, no importa. No importa cuántos dientes. No, está bien. Cuanto menos dientes, mejor tenías tú. Raspa menos, dicen. Dicen. Y bueno, mujeres como tú. Ay, no, a mí las mujeres que tengan, sí, todo ese pelito divino, todas esas colas bien apretadas, con esos chopines, que... Ay, ¿sabes lo que me mata a mí, gordo? A mí me matan esas blusitas rayadas, así, blanco-rojo. Y con el pelo bien lacio y todo así, todo glam. Y que se pongan así esos zapatitos chatos y... Ay, no, eso a mí me enloquece. Te juro que hasta me comería una. No. ¿Y qué música escuchan ustedes? No, sí, jugamos acá, escuchamos lo que venga, escuchamos cumbia, escuchamos caín con ca, en pinti. Ay, no, nosotros escuchamos Justin Timberlake, Sean Paul, escuchamos Sean Kingston, Sean Lennon, Sean Ray Phillips, escuchamos a Sean y todos esos. Vos, pará, vos, chiste, vos casi acá al lado mío, vos. Ey, gordo, mira, están esa. Tenés vos casi está acá, vos. Qué olor a sobaco, tenés un olor a mandarina que no puedes más. Sí, sabés, olor a mandarina, igual a vos, no, salí acá, ay, qué baranda. Gordo, la no, casa no, pisa, no, Romy, vámonos de acá. Y para terminar, como dijimos, terminamos en un queco de San José. Aunque fue un error, pero está, aquí va. ¿Cómo estás, linda? Ay, ¿cómo te va, nene? ¿Qué sos, de cámara testículo? ¿Sabes quién soy? Sí, soy de cámara testículo. ¡Ay, cámara testículo! Ay, ¿te gusta la cámara testículo? ¿Vos ves el programa? ¡Me encanta la cámara testículo! ¿Sobre la primera parte o la segunda parte del nombre? Las dos. Ay, las dos juntas. A la vez, sí. Ahí está. No bueno, sé, acá, ¿qué vienen? ¿A entrevistar o vienen a...? No, ya sabés. Sí, vengo a... ¿Trae mucha plata o no trae plata? Ese problema, no traje plata, pero capaz que sí. ¿Cómo que no trajiste plata? ¿Qué haces sin plata acá? Te paso las imágenes y no me cobras. Te hace promo esto. ¿Qué imágenes? ¿Me vas a hacer ver las estrellas? Si no me cobras, sí. Ay, pero vos sabés que te tengo que cobrar porque no, si... pero yo tengo la... promoción, yo te... Esto, la... esto sale por... ya sabés qué canal, entonces la gente va a venir porque, mirá, por ejemplo, cuando promocionamos esa boca se llenó de gente y tal, y el otro día cayó, pero ese día se hizo toda la guita junta. Sí, pero acá somos después... toda legal, estamos todos con la DGI, sabelo. Bueno, está bien, pero... Aparte, la cholita, la dueña, dice que te hace negocio por ser de cámara testículo. Dos por uno. Bueno, ¿y me haces dos por cero? Te lo pasamos dos veces, ay, si querés. No, nene. Te lo pasamos dos veces. Dale, no seas mala. No. Dale, que estoy con toda la chele. No. Bueno, dale, pasa el cuartito y ahora vemos qué podemos hacer. Dale, gracias. Y así llegamos a otra edición de Cámara Testículo. No te pierdas nuestro próximo programa con más historias urbanas.